vez que deja de usar la radio esta, se despelota todo, che. Tengo bajo el micrófono, ¿viste? O por lo menos yo lo escucho bajo acá, lo escucho con un ruido, incluso un soplido. Mira, escuchá. ¿Escuchá? Bueno, cada vez que deja de usar la radio esta, se te destrambuca todo, ¿viste? Porque el capitalismo es consumir y producir. Un soplido el micrófono, ¿viste? Esto lo escucho clarito acá. Y voy a checarlo al aire, ¿viste? A ver cómo se escucha al aire en el móvil. Les mandé la app ahí y el enlace. A ver. Y voy a checarlo al aire, ¿viste? Sí, está abajo y tiene un ruido, pero no, bueno, no lo voy a corregir ahora. Hola, ahí subió el micro, ¿viste? Ahí subió el micro porque estuve desconchando el periférico. Gratuitamente con vos, por si vos querés empezar a buscar oro. Relevar los mapas del Uruguay se lleva años, por una razón simple, que son muchos y en muchos lugares del territorio y en muchos años del tiempo. No sé si me comprendés. Incluso nosotros no nos consideramos con toda la info. Acordate que podríamos decir, en un resumen muy a lo bagual, que desde 1800 para acá están llegando platudos al Uruguay. Ingleses, franceses, escoceses. Bueno, ya hablamos eso con vos. Vos capaz ya manejás una base de información que ni los turísticos tienen. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que buscar por apellidos y en el territorio los lugares que habitaron. Te lleva años. Yo he compartido mucha info con vos. Te dije que en Río Negro estaban los ingleses, galeses, escoceses. Bueno, vos mismo estás relacionado con familia anglosajona. Si querés buscar oro, andá a esos lugares, ¿no? Y otro es apellido. Interesante. Pero no es tan simple como comprarse un detector e ir a buscar en un cementerio. No es tan sencillo. Para que vos tengas una idea, yo el otro día compartí con Mila la info porque era vinculado con el tren. Para que tenga una idea del poder económico de los comienzos de 1800, promedio 1800. Un Hugh de Paysandú, que es abuelo de Eduardo Galeano, el escritor, no me acuerdo el nombre del Hugh ahora, mandó ahí, importó, creo que de Francia o de Inglaterra tiene que haber sido. Esa información la tengo y no te la pasé, Hood. En el año 1875, algo así como 500 toneladas de rieles. En 1875, el ferrocarril en el Uruguay era incipiente, estaba naciendo en esos años, nació en el 60 y pico, allá en el sur. Pero este inglés tenía capacidad monetaria para traer a Paysandú, te dije, 500 o 300 toneladas de rieles, toneladas, que nadie sabe qué fin cumplieron. Dice el parte de prensa que el tipo las hizo desembarcar en Paysandú. Entonces yo agarré y le mandé el recorte de prensa a Midland, a ver si él sabía esto, y si sabía que, sobre todo si sabía qué había pasado con esas toneladas de rieles. Y no sabía, y tampoco sus asesores. Porque es muy difícil de saber. Yo tenía un dato aislado, un buen dato, pero un dato aislado. Pero vos, la conclusión que podés sacar de esto que te estoy enviando es el poder económico, además de político, de los ingleses en esa época, ¿no? En las nacientes de la República. Hay que tener, bueno, fue el que instaló los primeros alambrados en el Uruguay, cuando no era barato instalar alambrados. Después los señores de las vacas hicieron cuerpo y importaron. Y después bajó el valor del acero. Pero por los ingleses todavía eran los reyes del mundo por la industria de los metales, ¿no? Así que eran dueños de los metales de construcción, los trenes y del vil metal, objeto de atesoramiento en el mundo entero, la esterlina. Sí, Sutura, ¿no? Vos querías buscar oro. Mirá que estamos hablando de eso, hay mucha gente comprando detectores. Le falta la info. Pero el detector ya está. Si quiere ir y de paso acá una taralina, avisar. Alme FM, buena música desde Los Palmares. She's coming, she's sure no more. She's heard no whistle blowing from the dark. She feels like leaving and she don't know why. Without no bridges she's trapped, so I sigh. Don't cross the river if you can't swim the tide. Don't try denying living on the other side all your life. You can ride my train and soon forget the reason that you're leaving. Lose yourself and then sometime maybe even save yourself some grieving. Don't cross the river, América. Che, hay cantidad de cosas para resumir, Sutura, de este fin de semana. La gente ha venido de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allí. Y bailaban aquí, y bailaban allá. Gente pescando, gente viajando, de todo hubo, che. No es que no ha habido novedades, las ha habido. Lo que hemos estado un poco muteados somos nosotros. Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. ¿Cómo estamos, Topo? ¿Todo bien? No, voy poquito. Muy poquito, pero ya calculo que hoy ya, porque yo no fui hoy de mañana, tenía que ir. Mañana estoy allá, sí. Pero no, estaba cruzando muy poco ya. Así que calculo que hoy ya no de pasada de tarde. Voy a preguntar a Federico, igual cualquier cosa te aviso. Buenazo. El que puede saber dónde hay oro si no tenés plano es Julio, che. Julio te lleva al lugar exacto, ¿no, che? Tienes que hacer otro asado con el Julio, pero tienes que hacer una vaquillona, si no, no larga los datos. Che, sí, enterraban con algunos enseres a los difuntos, era costumbre de... Eso creo que es fácilmente checable. No sé si lo enterraban con las ollas, me parece que ellos enterraban las ollas antes porque no había banco. Eso suena lógico, ¿no? Enterraban la plata... No sé, serían los chelines, la esterlina, los marcos. Los enterraban en olla porque no había banco donde guardarlo. Y antes había mucho malandraje, te pasaban a debuello y... Bueno, igual que ahora, ¿no? Y te robaban la plata. Entonces enterraban y ahí después se morían, no sabían ni dónde habían enterrado la plata. Eso es posible, suena creíble. Pero y además lo enterraban con elementos personales como ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Eso en distintas culturas, civilizaciones y tiempo. Pero... no sé, estos que anduvieron buscando. Che, es un tema interesante para poner al aire en el empalme. Qué lástima hay campeonato ahí, ¿no, che? Creí que había mandado un audio, no lo mandó nada. Está fallando, che. No, te decía que creo que sí, que enterraban con enseres personales a los difuntos, como ha sido en todas las civilizaciones, todas las épocas, de todos los tiempos de la humanidad. Enterraban con algunos elementos personales. No sé si con las ollas, con la riqueza máxima, creo que no. Lo que creo que sucedía, esto es todo hipótesis, no conjetura, bien para hablar en un programa al pedo de Radio El Empalme en la noche de hoy. Creo que enterraban, los locos, si tenían riqueza, las enterraban antes, ¿no?, de morirse. Porque no quería que si lo iban a matar, a degollar, para sacarle la plata, supieron dónde estaba la plata. Entonces creo que eso puede suponerse que era lógico. Como no había banco, bueno, el Banco Maguada, ¿de cuándo es? 1800 y pico, ojilla con eso. Pero no todos confiaban, o casi nadie confiaba en el Banco Maguada. Esa es la otra noche. Lo que yo tengo más leído, que me parece que lo que tenían más riqueza era la oligarquía criolla de máxima potencia en los últimos del 800 y comienzo del 900. Pero en los comienzos del 800 los extranjeros eran los acaudalados, ¿no, che? Los ingleses, escoceses, galeses, todo eso, me parece a mí, no sé, mucha conjetura, ¿no?, para un investigador, pero no sé, vos que te vas a dedicar a la búsqueda, hay que hablarlo, ¿no, che? Le voy a preguntar a Borges a ver si sale algo de esto. No se sabe si le va a preguntar al escritor, investigador, Leonardo Borges, o a Pichirica. Bueno, la gente anda comprando detectores para buscar oro porque se corrió la bola de que hay oro en Macondo. Che, tenemos que contestarle a Casa Tribu. Todavía no terminé de escuchar todos los audios que van llegando. Yo pensé que no iba a haber nadie hoy, ¿viste? Porque hace muchos días que no transmitimos nosotros. Estamos en otras tareas. Y dijimos, vamos a desintoxicar esto porque se va a oxidar todo. Y estábamos en lo cierto. Prendimos y demoramos como una hora y pico en checar todas las cosas, ¿viste? Ustedes ya saben que el Windows te exige una actualización permanente, cosa de tenerte de las pindongas todo el tiempo, ¿viste? Y ellos te quieren vender algo. No puede ser que vos estés haciendo algo sin producir o sin consumir, que es el leitmotiv del capitalismo. Entonces prendí, está todo trabucado, no tenía el software, que es una garantía, que es muy bueno. Y precisamente dicen que es libre. Bueno, muy libre no debe ser, porque no andaba el micro, no andaba el auricular, estaba abajo. Ahora creo que corregí el volumen del micro y el auricular lo dejé en un canal solo, eché sutura, para que me ande, para escuchar, porque hay un canal que anda para el amor. Y me dice, por favor, actualice el Windows, reinicie la computadora. Dije, si me pongo a hacer todo eso, empiezo a transmitir a las 4 de la madrugada. Entonces voy contestando por acá. Porque no sé siquiera si están siguiendo la emisión al aire del Empalme Rock, che. La gente de Casa Tribu tiene un canal. Ahora les voy a pasar al aire el canal para que sigan las aventuras de Casa Tribu por la ruta del Charrúa, che. Que ellos andan viajando por ahí. Day after day I'm more confused. Yo estoy viendo acá, che, los mensajes en WhatsApp de Casa Tribu. Casa Tribu, canal de WhatsApp. Canal de WhatsApp, Casa Tribu. Desde la ruta les enviamos la energía de Casa Tribu. Nuestro Inti es la casa que nos transporta, pero ustedes son el alma que nos impulsa. Dimos WhatsApp.com. Salvo el final, lo demás entendí todo. Sigue el canal de Casa Tribu y hay un sol adelante en WhatsApp. Y da la dirección https://whatsapp.com/channel/0029 Baj, VQ, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te lo tengo que mandar porque así no lo vas a agarrar nunca. Yo no sé cómo funcionan estas tecnologías, Sutura. Vos que estás al toque. El otro día tuve con el tuerto también que me dijo, tenés que actualizar la tecnología, tenés que abrirte un Twitter, un Instagram, ¿cómo fue el otro? El Twitter y no sé qué más. Le digo, no puedo, de pedo que puedo con el Facebook a media, me voy a abrir todo eso. De manera que yo no tengo esas redes, pero este canal de WhatsApp sí, ya, porque está acá, ¿no? Es darle un clic y salir funcionando y te podés enterar de las aventuras de la gente nómada de Casa Tribu, que estuvo todo el fin de semana acá en la región, acá en la zona, bailando pericón, comiendo torta frita. Fueron a la feria de Piñera y nosotros no fuimos, que siempre vamos. Y después se fueron en el camión gigante hacia Paso de los Toros, donde están ahora. Ustedes, los viajeros que los escuchan desde otros puntos del lugar y dicen, ¿dónde están los de Casa Tribu? Bueno, se fueron para Paso de los Toros. Entonces vamos a poner un poco de música ahora y vamos a ingresar los audios de ellos para que ustedes se enteren de primera mano. Pero acuérdense que la gente acá en Macondo está buscando oro. Si Dios quiere, gracias a Dios, menos mal que usted se acordó de saludar, que nunca los baguales de acá nunca se acuerdan, y de la salud y de agradecer al superior. Sí, en San Gabriel es reducto misionero, ¿no? Puede haber quedado los misioneros jesuitas tenían oro. Eso lo dijo usted el otro día. Yo todavía no lo he investigado, no me ha dado el tiempo. Tenían oro los jesuitas, seguro, porque ¿con qué pagaban a la indiada? Con algo tenía que pagar. O le pagaban solo con comida y alojamiento. No sé cómo era eso. Yo la verdad que no soy estudioso de los guaraníes, pero escuché sí alguna referencia de la carreta con oro, esa que acá es muy famosa, una leyenda de que venía con una carreta disparando con oro cuando le quitaron el poder a los jesuitas. Dice que guardaron el oro. Acá es un rumrum que hay, que atravesaron en la picada del Lombú. Yo fui dos veces a la picada del Lombú, pero no encontré nada, iba a pescar yo. Y crecidísimo estaba. Me llevó mi tío incluso. Y después pasaron 20 años y fue un oyente de la radio y parece mentira. Dice, ¿viste el video que subieron los turistas? Unos turistas encontraron una libra en el paso. Parece mentira, con la bajante del 2020 creo que fue. 2020 fue la bajante grande, ¿no? Bueno, los tipos iban en una canoa, vieron brillar algo, pararon una esterlina dentro del agua. Entonces eso avispó los buscadores de oro. Y nosotros no hemos ido más todavía. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Sí, hermosa, hermosa ruta la de Teaticura. Ahí Virginia está armando un videíto para Instagram y lo termina y se lo mando para que lo vea, a ver qué le parece. Buenas tardes, mis compañeros. ¿Cómo le va? Espero que ande bien. Aquí yo ando bien. Gracias a Dios. Por suerte vamos marchando. Excelente comentario que usted hace mientras camina, se ve. Los turistas buscan el mineral precioso. No. Tengo para contarle a ver cuando nos juntemos, si Dios quiere, el mes que viene. Yo pienso agarrar para ese lado. Y después de compartir un vino, quizás le voy a pasar un dato. Usted que tiene detector. Vamos a ir a la isla San Gabriel, departamento de Salto. Ahí puede haber algo. Sí, habría que ir. Software, viste, sigo luchando con los botones, está todo trabucado, está. Pero bueno, estamos al aire, ¿no? Por lo menos recién lo chequeé, estamos al aire. Ahí dice el amigo Brum, que nos manda varias novedades, que va a andar por acá el mes que viene, si no entendí mal, ¿no? Y este fin de semana vendría Gavilán, o sea que serían dos potentes asesores del Empalme que estarían en vivo acá. Sí, sí, la idea es este fin de estar por ahí, así que sí. Sin duda, Nacho Carbonero, me acuerdo, y, ¿cómo es? Sí, puede ser algo el sábado de noche, por ejemplo, pues ya el domingo me pelo para atrás. Che, tenemos que contestarle a Casa Tribu, todavía no terminé de escuchar todos los audios que van llegando, yo pensé que no iba a haber nadie hoy, viste, hace muchos días que no transmitimos nosotros, estamos en otras tareas, y dijimos, vamos a desodificar esto porque se va a oxidar todo, y estábamos en lo cierto, prendimos y demoramos como una hora y pico en checar todas las cosas, viste, ustedes ya saben que el Windows te exige una actualización permanente, cosa de tenerte de las pindongas todo el tiempo, viste, y ellos te quieren vender algo. No puede ser que vos estés haciendo algo sin producir o sin consumir, que es el leitmotiv del capitalismo. Entonces prendí tanto trabucado, no tenía el software, que es una garantía, que es muy bueno, y precisamente es dicen que es libre. Bueno, muy libre no debe ser porque no andaba el micro, no andaba el auricular, estaba abajo. Ahora creo que corregí el volumen del micro y el auricular lo dejé en un canal solo de Chesutura, para que me ande, para escuchar, porque hay un canal que anda para la mol. Y me dice, por favor, actualice el Windows, reinicie la computadora. Dije, si me pongo a hacer todo eso, empiezo a transmitir a las 4 de la madrugada. Entonces voy contestando por acá. Noche, acá Casa Tribu reportando desde la vera de la ruta 5, tuvimos un pequeño problemita mecánico, hoy temprano ya lo resolvimos, estamos pasando la noche acá a 600 metros del peaje de Paso de los Toros, y acá Virginia pregunta qué le pareció el video, si hizo un buen trabajo o no, quiere su veredicto. ¿Viste que voy quedando colgado con preguntas? Seguro, me imagino que es del video de hoy que me pregunta, pero yo todavía no lo he visto. Vi el otro anterior, el que están en el río, que tiene unas imágenes del río y la perrita Luna. Y tendría que haberle mandado inmediatamente una opinión modesta, ¿no? Y ahora me manda este que no lo he visto. Voy contestando por acá. Le voy a mandar inmediatamente que tenga una idiota. Para que sí, pero está bien que la gente vaya creando anoche, que vaya añadiendo, sobre todo cuando hay cosas para comunicar, de gente que viaja, conoce mucha gente, de situaciones, eventos, cosas lindas y cosas no tan lindas, me imagino yo. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. Entonces, menos mal que prendimos, che, porque hay cantidad de novedades. Entonces, Gavilán vendría este fin de semana. Che, Nacho Carbonero, ¿vos andarías este fin de semana por acá? Podríamos juntarnos a ver qué hay. A ver, por lo menos, si van a buscar oro ustedes, darle una idiota, ¿no? Che, y dentro el mes que viene, por lo que entendí, llega Brum con desde el norte uruguayo con varias botellas de caña. No sé si Cabrera Sarí sigue con el básquetbol y Kiosco, calculo que no viene hasta el año que viene. When my mind is free, you know a melody. When I'm feeling blue, the guitar's coming through to soothe me. Al final yo digo, voy a hacer una emisión de prueba para que no se oxide esto. Pero van llegando los mensajes y estoy desactualizado. Todo lo contrario de lo que me pide. ¿Cuál es el dueño del internet? La CIA. Bueno, después les contesto a medida que vaya teniendo el resumen, che. Estamos con la música de 1973. Hoy es 12 de noviembre de 2025. Esta es una emisión sorpresiva y desordenada del Empalme Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Bienvenido, George. Give me love. Give me peace on earth. Peace on earth. Give me light. Give me life. Keep me free from birth. Give me hope. Help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Hacía mucho que no escuchábamos al querido George, ¿no? Bastante, sí. Tenemos que buscar un disco un día, como hacíamos antes, y picarlo de principio a fin. Y que alguna gente entendida nos hable de esa música. Che, viste que siguen buscando oro acá. No sé qué pasó, pero la gente se ha comprado detectores. Sé que se corrió el rum rum de que alguien esconde oro. Y parece que andan dando vuelta ahí en Cañada Grande. sutura es uno. Che, y la gente de Casa Tribu está elaborando unos cortos. Creo que se llaman Reel en Facebook. No sé cómo se llaman en WhatsApp. Se llaman cortos nomás. Todavía no lo he mirado, pero voy a hacer esto. Es una cosa mejor que comentarlo yo, que lo puedo hacer también. Que es pasárselo a varios oyentes del Empalme que están escuchando ahora y capaz que me devuelven alguna devolución, valga la redundancia. De los videos que hace Casa Tribu de sus viajes, fueron hoy, creo que fueron, de Macondo a Paso de los Toros. Yo les preguntaba si las ruedas del camión no se subían por arriba de las barandillas del Paso de los Catalanes, che, sobre el Salsipuede. Tantos nombres inventados hay que no saben, a veces la gente no sabe ni por dónde viaja, ruta del charrúa, ruta de la lana, de los pies mojados, yo qué sé, inventan demasiados nombres y se olvidan de los verdaderos. Ese lugar donde ustedes pasaron ahí sobre el Salsipuede es ruta, es Paso de los Catalanes, según mapas durante 100 años se llamó así, ¿no? No sé por qué ahora se llama de otra manera. Remember the day you opened the Entonces yo le preguntaba si las ruedas de los camiones no se habían subido por arriba de los pilotes, pero me dice que no, que el ancho del camión, el ancho del camión es el ancho normal de cualquier camión, así que no tiene por qué subirse por arriba de las barandillas. She made me stop and get a hold of myself. Oh girl, I'm doing fine. De Casa Tribu tiene un canal o varios canales. Bueno, el más reciente es este que les dije recién, de WhatsApp. Claro, porque creo que una herramienta nueva, ¿no? No estoy muy seguro. En WhatsApp vos podés abrir un canal de transmisión de tus vivencias. Entonces, los tipos me mandan y me dicen, mirá que ya armamos un video, danos una idea. Y estoy en eso. Todavía no lo he visto el video, ¿eh? Estoy contestando de a uno en los que voy viendo que me van mandando. Y todavía no he visto el video de hoy. Vi el del otro día con la perrita Luna, que está fantástico, ¿no? El anterior. Que dicho ese paso me lo podría mandar de nuevo, porque así yo lo mando ahora a los que están escuchando. Dice Cabrera Salís, el partido termina y me conecto. Y acá me manda una foto de varios con una pelota en una cancha de básquetbol. Con propaganda de Crush y Yerba Sara. Ah, mirá que la Yerba Sara, no sé qué yerba toman ustedes, tiene una promo, creo que es con premios. No es por nada, pero es la yerba que toma la gente del Empalme, ¿no, che? Porque no sé siquiera si están siguiendo la emisión al aire del Empalme Rock, che. La gente de Casa Tribu tiene un canal. Ahora les voy a pasar al aire el canal para que sigan las aventuras de Casa Tribu por la ruta del Charrúa, che. Que ellos andan viajando por ahí. Hola, hola, ¿viste que se me trabuca el micro? No sé por qué está todo, debe ser porque no actualicé, ¿viste? Y si no vos no actualizás, te pasan factura. Che, el Windows, hay que actualizarlo. Le voy a pasar el video de Casa Tribu, este último, que no lo termino de ver todavía, a varios que están escuchando ahora el Empalme Rock. Así que capaz me devuelven algo. Espero que no dejen de escuchar la radio tampoco, ¿no? Y después voy a pasar a una idiota que se me ocurrió, porque estuve mirando reels cortos en Facebook y uno tenía que ver con las baterías, con los ritmos de batería, con los redobles de batería, con los, ¿cómo se llama? Bueno, con los cortos de batería. Y hablaron de cómo se toca la batería. Viste que la radio tiene que sorprender, pero a veces nos sorprenden a nosotros, dice este mensaje anónimo. Hola, somos Carlos y Mari de Ducateando. Ducateando por América. Ah, Ducateando por América. Y queríamos mandarle a nuestros amigos de Casa Tribu, que nos recomendaron escuchar la radio, y avisarles que estamos en Salto, sintonizándola por internet, claro. Muchas gracias a Ducateando por América. Mirá vos, no lo tenía yo a estos viajeros, che, Mariano y Virginia. Y más abajo me dice el WhatsApp. El remitente no verá si leíste su mensaje hasta que le responda. Así que vamos a responderle por acá. Me aprieto el micrófono y les digo a la gente de Ducateando, que ellos están escuchando al aire, me dijeron. Los estoy leyendo. Gracias por estar y escuchar las aventuras del Empalme Rock. What she does, all she wanna do is kiss and hug. She's got me in love and I can feel my heart just thumping and skipping when I'm kissing my love. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot. Dice qué cantidad de errores técnicos que tenés hoy. Sí, vos sabés que no es culpa mía, creo yo. Bueno, debe ser culpa mía que no he comprado una PC nueva todavía. Y pero bueno, tampoco hoy me negué a actualizar el Windows. Entonces yo supongo que se está metiendo con todo lo que estamos haciendo hoy. Se disparan los potenciómetros, se bloquean los microbios. Los auriculares salen en un canal solo. Antes teníamos un service acá en la radio cuando arrancamos nosotros, que era el ingeniero Facha Pintos, que era a su vez dependiente del ingeniero Urbide, que era el máximo líder de la parte técnica. Entonces teníamos control al aire, teníamos control en antena, teníamos todo el personal. Pero a lo largo de los años nos fuimos quedando sin plata y los tipos renunciaron. Y lo bien que hicieron, ¿no, che? Che, bueno, les dije que estaba escuchando los reels de las baterías. ¿A alguien le gusta la batería? Me recomendaban que escuche los temas de Toto y les dije que sí. Toto, Night in Night. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Al final hay más gente de la que yo creía escuchando la emisión sorpresiva y desgarbada de la noche de hoy a la hora 22:19 de este 12 de noviembre de 2025. Claro, la gente ha estado con proficua actividad. Los viajeros, los pescadores, los fotógrafos, los risleros, etcétera, etcétera, etcétera, che. No es solo internet la vida, ¿viste? Hay que andar, hay que salir. Che, tengo que checar al aire la emisión del Empalme, ya que estamos hablando del control que teníamos cuando arrancamos en 2020. A la gente de Ducateando le digo, a ver, lo voy a buscar acá. A la gente de Ducateando, que tengo que agregarlo. Lo voy a hacer ahora porque después me olvido, ¿viste? Añadir contacto y le pongo... ¿qué le pongo, Ducateando o Carlos? Lo voy a dejar así. Me acordaré después... Bueno, lo corrijo después, ¿viste? Porque ahora al aire... Sutura dice, estoy escuchando, tenés muchos errores técnicos. Sí, hoy justo, nunca tenemos tantos, ¿no? Tenemos algunos que los hacemos a propósito a veces, pero los de hoy no son a propósito. Vamos a tener que llamar al ingeniero Peñita, che. El ingeniero de las alturas. Dice este mensaje: entonces las ruedas del camión no pasaron por arriba de los pilotes. No, me dijeron que no. Yo no pasé el mensaje de Casatribu cuando me explican que el ancho del camión es un ancho común de cualquier camión. Lo que pasa es que no es cualquier camión lo que tienen ellos. Es un camión militar con unas ruedas grandes, grandes. Yo creo que sobresalen un poco para los costados. Pero bueno, parece que el ancho del puente sobre el paso de los catalanes, es Sal Si Puede, donde está el famoso memorial de fierro, que yo lo veía medio angosto, igual fue suficiente para pasar sin problemas. Si ustedes, los de Ducateando, van a hacer esa ruta, preciosa ruta, ¿no? La ruta que le llaman del charrúa, la ruta de los charrúas, tengan en cuenta que pueden pasar sin problemas. Bueno, si llueve, no. Che, hablando de todo un poco, dice, te está escuchando el colega. ¿Cuál colega será? Mirá que yo vi mi colega esta semana que estaba enseñando. Claro, la gente de nuestra edad está quedando vieja a nivel musical y se prepara para su jubilación. Algunos ya se han jubilado. Entonces están preparando gente nueva. Y le estaba enseñando a dos mozalbetes en la mezcla de las canciones. Che, gurú, vos que sos el maestro más viejo de todo. Ahí tenés un refrito, che, ciego. El empalme nunca pasa ninguno, pero hoy ha pedido. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ese refrito, dice, creo que es el colega, porque tampoco tengo este número. Y claro, es una radio que se caracteriza por no pasar refritos, y este es uno, el refrito de hoy. Che, 22-24 del 12 de noviembre de 2025, dice, la gente que pasó por el Paso de los Catalanes debe saber que se llama Paso de los Catalanes. Bueno, puede ser que sepan, porque nosotros lo hemos dicho acá, pero no es muy conocido a nivel público, creo yo. Y después de ahí para adelante yo no conozco nada. He visto los mapas, pero nunca crucé yo. Creo que cruzás por Peralta, Los Molinos. Después, bueno, sí crucé cuando iban en el tren a Paso de los Toros. Mirá qué interesante, ahora que estamos hablando con viajeros y están escuchando viajeros. Está Carlos también en Paso de los Toros. El viajero más de más edad de oyente del empalme. Está Carlos, está el gurú. ¿Quién más está? No sé si están Gladys y el chiquilín, que hace tiempo no nos escriben. Y si están la gente de las combis, que no me acuerdo los nombres. Como no me escriben, yo me olvido de los nombres. Los que están son el amigo Brum, que va a venir ahora, si Dios quiere, y la Virgen María, el mes que viene. Nos trae un ¿cómo se llama? Un vagón de caña con pitanga de allá de la frontera. Che, viejo Araujo, si vos querés venir de ahí de Melo, viene Brum de allá del norte. Amigo Midland, usted que está escuchando, a ver, le voy a mandar el mensaje a Midland por acá. Atento, amigo Midland, atento, amigo Midland, viene Brum. Porque no sé siquiera si están siguiendo la emisión al aire del Empalme Rock, che. ¿Viste? Ese audio salió por cuenta propia. Che, Araujo, viene Brum, Midland, viene Brum, viene con un viaje de Belo Barreiro y llega el mes que viene. Estamos escuchando este disco de Toto porque accedimos a unos reels, eso que está haciendo Virginia de Casa Tribu, pero solo para WhatsApp, nosotros lo vimos en Facebook, sobre los bateristas. ¿Y qué nos aconsejan los bateristas? Para empezar a conocer riff, no me acuerdo cómo se llaman, los solos de batería, tenés que escuchar a Toto, me decía el muchacho este de Facebook, que no me acuerdo el nombre, baterista. Lan o algo así. Mirá este tema de... Tenía razón, ¿eh? Usted que les gusta esta música de Toto. Mirá, mirá cómo pega la batería ahí. Escuchá. Ahí. Le voy a dar un poquito de grave. Ahí. Suena mejor ahí, ¿no? Batería y la guitarra, ¿no? Sobresalientes. Este es el disco de Toto que tiene todos estos nombres de canciones con nombres de mujer, ¿no? Pamela, Rosana y me estoy olvidando de algunos. Un oyente rápidamente levanta el guante, toma el guante arrojado por el empalme al aire, que nos resulta difícil nosotros googlear, navegar mientras estamos con la radio al aire, porque obviamente estamos checando la música y los mensajes que tenemos acá guardados en la PC, que hoy, los de hoy son pocos, pero tengo miles de emisiones anteriores. Ahora le voy a dar una pauta largando uno de cualquier fecha anterior y de cualquier tema. Pero un oyente me ayuda y me dice, mirá que Educateando, te lo busqué acá y te lo mando por mensaje de WhatsApp. Somos Carlos y Mari desde la ciudad de Tandil, con un hermoso proyecto llamado Ducateando por América. Solo esa parte me enviaron, parece que es de YouTube. Tienen un canal ahí, che, la gente de Tandil. Me escuchen este de Toto. A ver, play. Porque estamos hablando de baterías también. Escuchan como unas fluctuaciones en la emisión al aire del empalme. Son los defectos de software que tenemos en esta noche. Stop loving you. Si están atentos todos los viajeros, claro, me aportan info mientras yo hago lo que puedo con los fallos de Windows de esta noche. Y acá están las fotos, dice, de la gente de Ducateando por América, y me mandan de Instagram. Yo en realidad puedo ver la información, como se dice, recortada, no tengo estas redes yo, y por ahora no las pienso tener. Quién sabe, viste, nunca digas nunca, dice. Pero bueno, y están acá la foto de los pibes de Tandil, Argentina. Ducateando por América, 1168 seguidores, 703 seguidos. Somos Carlos y Mari con el deseo de recorrer América. Y están en Salto, me dijeron recién. Y acá veo una llanta, che, justo que a nosotros nos gusta la mecánica. Le di play, pero dice, usted no podrá verlo porque no tiene, usted no tiene Instagram. Hoy estamos con los refritos también, con la música refrita, gurú. Se va este refrito de Toto, che, pero por un ratito, porque lo pisco al aire, ¿eh? I hear the drums echoing tonight. some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you. Suena bien, vos seguí así mientras pongas la música de Toto, dice este mensaje. Debe ser el guruche. Hay tanta música desconocida, que poner siempre la misma canción es como tomar sopa todos los días. El mundo es ancho y ajeno, decía mi amigo Antonio. Antonio Machado, ¿no? Claro, estuve mirando de reojo las fotos de Educateando por América y hay una llanta. No se dice una llanta, es un eje con la parte de adentro. Yo estoy viendo muy, muy seguido porque pienso comprar un vehículo como el de ustedes. Y quiero estar bien preparado. Voy a chequear mientras suena Toto y lo pisamos arriba. Que estemos al aire a través de Seno, Seno Streaming, Seno Radio. Les mandé hoy la app para aquellos que quieran descargarla, porque va a tener una experiencia religiosa escuchando a través de la app. También lo pueden seguir a través del link que les envié más abajo. Che, ¿estoy al aire o no estoy al aire? A ver, Seno Radio Play. Vamos a checar. También lo pueden seguir a través del link que les envié más abajo. Che, ¿estoy al aire o no estoy al aire? A ver, Seno Radio Play. Vamos a checar. También lo pueden seguir a través del link que les envié más abajo. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. La música de Toto, con las canciones todas con nombres de mujer en este disco, ¿viste? En Palme FM. Thank you. Los coros eran excelentes también de este grupo, ¿no? Ahora son 22:43 de este 12 de noviembre de 2025. Dice Nacho Carbonero, el sábado nos juntamos a comer unos chorizos. Bueno, si ustedes dicen, y de paso hacemos algo a favor de esta radio, che. Tenemos que checar un montón de info, organizar, mejorar y rectificar. Esto es como un vehículo que va viajando, ¿no? Tenés que echarle un mantenimiento si no está sonado. Dice acá Midland, del museo. Ustedes sabían que cerró el museo, ¿no? Es una muy mala noticia, la peor noticia de esta semana. Bueno, hubo otras peores, pero esta fue mala, ¿eh? Cerró el museo del tren en Paysandú, luego de muchos años de lucha, ¿no? De la gente, de los ferroviarios jubilados que habían tomado su cargo, el mantenimiento y vigencia en un lugar espectacular, con un entorno fabuloso, ¿no? Que muy pocas veces se repite en el mundo. Dijeron los visitantes extranjeros que es casi un lugar único en el mundo. Bueno, nosotros después revisamos un poco y vimos que hay museos en varias partes de Europa, ¿no? Muy buenos y con mucho material. Pero en Sudamérica probablemente no sean tantos. Bueno, en Argentina también hay. Hemos visto y seguimos algunas páginas vinculadas con el tren. Pero en Paysandú ciertamente era una cuestión interesante haber mantenido. Pero no le interesa a la clase política y yo creo que a una parte de la población tampoco, para ser. Nosotros somos muy críticos, no nos quedamos con una versión sola, pero nos damos cuenta que sí, que efectivamente era un lugar a conservar, debió ser un lugar a conservar, pero lo dejaron de lado. Y así cerró sus puertas en esta semana y quedamos sin la posibilidad de ver en persona, digo yo, las máquinas, las herramientas del taller, la historia sobre todo contada por estos amigos del ferrocarril uruguayo, de Midland, del ferrocarril inglés, con corazón uruguayo. Vamos a ponerle música, si no nos ponemos a llorar. Mirá, esta canción la escuchábamos desde que arrancó la radio. Jefferson Starship Jane. Para los que no son de Uruguay y escuchan por primera vez hablar del Museo Midland de Paysandú, podemos poner un resumen que recibimos la semana anterior de Nelson sobre, además, el contexto en que se da esta resolución obligada, ¿no?, de cerrar un museo. Video de Pablo De Vita. Y solamente para comentar lo que una vez un médico me dijo, que ojalá él pudiera hacer una receta para que las personas que están solas, con problemas de angustia, de soledad, tanto que se habla ahora de problemas mentales, salud mental, jóvenes o gente más de edad, darle una receta para venir acá, a este lugar, a ordenar plano, a mirar historias, a encontrarse con familiares, a leer libros, a conocer, a hablar con la gente. Y es paradójico, a esta altura de que tanto se habla de la salud mental y de la soledad de la gente, este museo prácticamente ya está casi cerrado por no haber articulación, no haber hecho esa palabra sinergia que dicen ahora, que antes con esto se comunicaban más, me parece, las personas. Y bueno, no hubo quien se hiciera o apoyara y viniera a complementar la visita, y el museo prácticamente está cerrado. Este año ya se termina. Empalme FM. Outside, another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. Late. I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. Oh, baby, they are having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? Downtown Train. Viste qué cantidad de voces dicen lo mismo que Nelson del Museo Midland de Paysandú. También Rod Stewart, Downtown Train, es de 1989. Tenemos oyentes ilustres, todos son valiosos, todos son, para nosotros valen lo mismo, pero hay algunos que tienen más mundo que, ¿qué podría decir? ¿Quién tiene más mundo? Bueno, algunos son conocidos y famosos ya hace mucho tiempo, y esta radio es poco conocida, más bien desconocida, pero tenemos varios oyentes muy conocidos. ¿Querés decirnos algo sobre el tren, Lalo? En este momento, Documentales Marulos está empezando un viaje trascendental. Y empieza en el subte. Para mí el subte es un tren, ruedas de metal, rieles de acero. Mi viaje de iniciación fue de algún modo el de egresados. San Pedro, Retiro, tren, Retiro, Constitución, subte, Constitución, Bariloche, tren en camarote con cama y todo. Y entramos en la estación de Retiro. Cuando era chico me parecía una catedral, un palacio. Llegar al hall central era como entrar en una película. El salón comedor y la sala de señoras, hoy aclimatado a los tiempos, en fin. Las plataformas, los andenes, el cartel, hoy digital era mecánico y los nombres cambiaban clic, clic, clic, clic. Mírenme la cara de emoción. Vamos, que hay que partir. ¿Qué tal? Bien, ahí le muestro. Ingresando, coche 4 a 114 Pullman y empezando un viaje que hice mil veces hace mucho tiempo. Todos estos edificios no estaban, obvio. Tampoco las autopistas. Me tocó justo al lado del coche comedor, así que hacia allá vamos. Servicio básico pero salvador. Por las ventanillas, la Villa 31, que existía desde el año 32 y que en aquellas épocas recién empezaba a expandirse. Observo el paisaje mientras espero y comparo con el pasado. Evete y Pepsi, clásico del tren también entonces. Y este cartel que parece sacado del túnel del tiempo, ¿qué día es? ¿Qué hora? ¿2012? Hace más de 40 años, esto me pasaba por el cuerpo todos los días. Hoy siento un pequeño escalofrío. 3:20 duraba el viaje. Hoy dura un poco más, por los puentes, dicen. Lavabos impecables, dispensers de agua, todo limpio y en orden, asientos cómodos. Y entrada la noche, después de una pequeña siesta, nos vamos acercando a Zampe. Sacudón de emociones, recuerdos imborrables. Y el amigo Pelos, esperando. ¿Cómo va, Pelos? ¿Cómo el viaje? Maravilloso, como la vieja estación. Venga, venga. Fin de la aventura, visiblemente emocionado. Empalme FM. Ready? rather live in his word than live without him in mind. But he so found out the hard way that dreams don't always come. Magnífico resumen del Lalo, ¿viste? Del Lalo Mir sobre el tren. El subte es un tren. Rueda de fierro. Se pasó. Magnífico resumen. Además, qué capacidad de transmitir, ¿viste? Que un tipo de radio lo podés poner con un... Ese era un reel con video. Lo podés poner en la radio y tenés todo igual, noche. Qué capacidad de transmitir. Igualmente, creo que nos robó una idea, Lalo, ¿eh? Cuando escuches este programa, Lalo, podés decir tranquilamente, sí, tienes razón. Aunque no es tan original nuestra idea. Nosotros hablamos hace mucho tiempo de la radio como trinchera, ¿no? Decimos que no está en el top ten este formato de comunicación. Está en el último orejón del tarro, pero así todo sigue siendo... Como dijo el Lalo y otros, es emocionante transmitir cosas y dejar que la gente imagine el resto, o complete el resto, o complemente el resto. Bueno, ese informe es bien elocuente, ese que hizo sobre el tren, y complementa perfectamente lo que había dicho nuestro amigo Nelson, viejo asesor del Empalme, sobre una lucha icónica perdida, que es reflotar los trenes y los museos en el Uruguay. Qué cantidad de canciones sobre el tren que hay, ¿no? En gringo y en español. Tengo todas. No, creo tener unas cuantas. Esta es de Doobie Brothers, Lunch and Ready.